antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Nintendo lanza Pokémon Home. Sin previo aviso, la compañía junto a The Pokémon Company liberaron el videojuego tanto para la Nintendo Switch como para smartphones. Todos los usuarios pueden acceder desde la tienda digital de la consola y existe una versión gratuita y otra premium. Para manipularlo necesitarás 707 MB de espacio libre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.